Se convierte en la pista ideal. Salta, salta, no te congeles. Salta, salta. Hey Punky, hey Punky Puss, yo estoy tan nervioso porque tú eres salvaje. No es necesario que saques navaja y afines tus garras. Amigos, seamos sinceros, la rebeldía vende y está a buen precio. Diversión, mucho ruido, diversión y furia, diversión cansada, diversión o solo, diversión escuchas, diversión te hablo, diversión. Seguir, hey, no quiero seguir.